ơi, ha ha ha, bailar tras el nuevo paso con razón, y a la molesta es tu canción. Haligalibo, yeah, yeah. Ha, ha, ha, este ritmo fue que tal vez las logró poner todas a tus pies. ¡Aligar!